Empecemos porque fuimos la semana pasada, no solamente los que somos de la asamblea, de vecinos, sino otras organizaciones, biólogos que acompañan hace rato, algunos de la UBA, otros de la Universidad de La Plata, y una abogada. De todos modos, todo esto está bien explicado en la nota que sacamos, que está en la página nuestra o en las páginas de las organizaciones, que después la podemos pasar. Básicamente, la reunión fue interesante para que escuchen. En general lo que pasa es que no se sabe mucho de qué se trata, no, ya sean diputados, senadores o en el municipio acá en Quilmes nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces estar abocados a informarnos para poder defender bien lo que estamos defendiendo es algo que lo compartimos, aunque no sería nuestro rol. Nosotros dejamos información, dossiers y cosas para que sepan qué es lo que estarían votando en el caso de que haya quórum, ¿no es cierto? Que por ahora no estaría habiendo ni siquiera una resolución para... No hay una bajada de sesión todavía. Se decía que se iba a sesionar el jueves pasado, este jueves que pasó, pero al final no se sesionó. Y creemos que tiene que ver con esa reunión que hubo, ¿no? Macarena, este proyecto es totalmente contradictorio con la ley nacional, porque... todos los artículos que propone son... es que la contradicción es grande y sobre todo por eso que escuchaba recién, ¿no? Que hay un 4% de bosques, está diciendo que estamos en una alerta grande, está viendo reuniones mundiales diciendo que tenemos que bajar los grados del calentamiento global, no queremos más inundaciones en La Plata ni en ningún lugar, y sin embargo... se está avalando una ley, se podría avalar una ley de bosques que haría que se desaparezcan más bosques, porque no sé por qué se llama ley de bosques cuando en realidad lo que hace es darle más permiso para, por ejemplo, la palabra predominantemente, que sale en la ley nacional, que dice predominantemente bosque nativo, lo que da lugar a que pueda haber otras especies que no sean nativas, y sin embargo en este caso sacan predominantemente y queda la exclusividad de bosque nativo, lo que haría muy dificultoso, las áreas que son de reservas se encuentran en peligro con esa ley. Sí, no, la chicana siempre de echa la ley, echa la trampa. Yo leía un poco en la nota y también estaba de lo que habíamos podido chusmear antes, era que justamente lo que vos decías, que la ley nacional dice, cuando define a qué son los bosques nativos, que son los que justamente, como Macarena decía, predominantemente especies nativas, y acá se borró casualmente parece esta palabra para que justamente sea una agarradera para decir no, esto no es un bosque nativo, lo podemos talar porque total hay un montón de especies que no son de acá, pero que de todas maneras cumplen funciones ecológicas y nos dan beneficios, digamos, ambientales, como son, por ejemplo, los bosques que están justamente defendiendo ustedes ahí en la ribera de Avellaneda y de Quilmes, que son los que están en la ribera del río de La Plata y que son los que funcionan justamente, como vos decías, como zonas que amortiguan las grandes crecidas de agua y amortiguan las inundaciones, por supuesto. Y la gran contaminación en Avellaneda tenemos alrededor de Dock Sud, ¿no es cierto? Es una zona de amortiguación de contaminación importante, está todo el tiempo purificando el aire, el agua y la tierra. Esta zona, que tampoco es una gran zona, porque como decíamos recién, no es que hay un montón de bosque y entonces, bueno... No, lo que está pasando es que la ley de bosques quiere avalar que se puedan hacer proyectos inmobiliarios en lugares que en realidad deberían estar completamente privados de cualquier actividad. Otra cosa es que en la ley de bosque nacional dice que las áreas rojas son para que vivan los pueblos originarios o para algún trabajo científico específico, y acá dice que pueden generarse actividades de turismo de bajo impacto en la área roja, que es el área supuestamente más eficaz en la debería ser la más eficaz en la protección de bosques. Y sí, como decía, aparte hay un artículo que es muy contundente y explícito, que es el que dice que autoriza los desmontes para hacer de negocios inmobiliarios, ¿no? Y aparte también que la ley nacional exige que haya una participación ciudadana y una audiencia pública, que en este caso no hay. Nosotros, las que hubieron, de hecho, las impugnamos por estar mal procedidas, y ni siquiera esa impugnación está con resolución, porque participamos en todas las audiencias que se hicieron y en los talleres, de hecho presentamos como asamblea mismo, nos tomamos este trabajo, como no nos cerraba que digan que donde hay bosque que en donde nosotros creíamos que había bosque nativo, ellos decían que no había. Entonces, como eso no nos cerraba, nos tomamos el trabajo de aprender a relevar nosotros los árboles en una zona como ejemplo, y dijimos, pará, ¿están diciendo que acá no hay bosque nativo? Y acá lo estamos comprobando nosotros mismos con mediciones que nos enseñaron los biólogos. Entonces, es evidente que hay algo que no cierra, y presentamos en nuestro mapa contradiciendo lo que dice el mapa de ellos. El mapa de ellos coincide prácticamente con el proyecto inmobiliario de Techín. Entonces, hay algo que es grave, que no, por ahí no nos sorprende porque estamos adentro del marco este, que la producción y el capitalismo es lo que va arrasando con todo. Pero y una multinacional de fondo. Exacto, y un gran negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Que supuestamente dicen que es para que la ciudad de Quilmes mire al río y no sé qué. Si quieren que mire al río, entonces podrían bien ocuparse de que el río de Quilmes esté en otras condiciones, que ya está todo desmontado hace años, y el río de Quilmes está abandonado. Sin embargo, quieren hacer otra zona que supuestamente va a ser para un bien de la población, cuando sabemos que no es verdad. Tenemos un gran ejemplo con el río Quilmes. Macarena, con respecto a lo que pasó en la semana pasada en la legislatura, ¿tenés algo para contarnos acerca de qué es lo que les dijeron, qué les preguntaron los legisladores, la gente que trabaja ahí, digamos, y debería ocuparse de hacer una ley a la medida de las necesidades de la población y no de las corporaciones? Mira, ellos principalmente escucharon. De todos modos, nosotros somos bastantes en la asamblea, por suerte, y yo no soy de los vecinos que estuvo en presencia ahí. Mis compañeros sí, si quieren hacer una entrevista bien específica para enterarse de lo que pasó ahí adentro de esas puertas, pero lo que sí es que en la charla que tuvimos el saldo fue positivo, en el sentido que se dieron cuenta que nosotros no nos vamos a desligar de este movimiento que se piensa hacer, que estamos atrás de esto y que vamos a pedir las veces que necesitemos charlas con los diputados para que nos escuchen y entiendan que sería una locura que sancionen la ley tal cual está, favoreciendo a los negocios y no a la población. Macarena, te agradecemos el contacto con Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Bueno, pero solo quiero avisar que si quieren meterse en el Facebook, ahí tienen todas las notas y demás de Asamblea No a la Entrega de la Costa. Perfecto. Asamblea bueno, No a la Entrega de la Costa. Quilmes, Avellaneda. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Macarena. Un abrazo.